taller, con todo cariño y respeto, vamos a usar esta partecita de la bodega que hace de capilla, ¿verdad? Porque si fuera un meser directamente, yo creo que no debería presentar. Aunque se puede dar clase de teología, pero con mucho silencio, ¿verdad? Y mucho respeto siempre hacia la casa de Dios. Bueno, tengo entendido que la semana que pasó hicieron ustedes un repaso de lo que hemos visto, así que me imagino que tienen un poquito todas las cosas. Y vamos a continuar con la exposición. Y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros refutar. ¿Qué quiere decir refutar? Rechazar el ateísmo. ¿Cómo se rechaza? ¿Con qué argumento yo rechazo el ser ateo? ¿Cómo le puedo decir a un ateo que voy a ayudar? Bueno, ahora vamos a ver. Primero debemos entender cómo nosotros refutamos esos errores para que después se lo digamos con mucho cariño a una persona que no cree. Bueno, acuérdense que mucha gente dice, hey, pruébame la existencia de Dios. Uno dice, Dios existe, y le dicen, a ver, ¿cómo sabes? Pruébamelo. Uno no puede probar con lo que ya hemos visto, ¿verdad? Pero el problema está que él dice que no cree, y él es el que tiene que probar. ¿Por qué tengo que yo probar que existe antes? Si lo natural de todo ser humano es la tendencia a aceptar que él existe. Si a alguno se le ocurre decir que no, él tiene que poner los argumentos para mostrar por qué no. Y ahí viene una complicación del ateo. No sabría explicar nada. Ese es el problema. No sabe, no solo no acepta que Dios exista, si yo le voy a dar argumentos, sino que ni siquiera él sabe por qué dice que no existe. Y cuando dice que no existe, se le crea un serio problema. Las pruebas de la existencia de Dios resultan en el ateísmo. Y este ateísmo lo podemos, en primer lugar, si el que existe, el que resulta el ateísmo, perdón, la existencia de Dios, le queda sin explicar lo siguiente: la existencia de la materia no la sabe explicar. Cómo es creada, cómo hace la organización del mundo, el orden inteligente que hay en el mundo, no sabe explicar. El origen de los seres vivientes, cómo nace la vida, cómo aparece, no sabe explicar. Estos sistemas pueden reducirse a cuatro. Son cuatro formas de ateísmo. Vamos a ver, el materialismo es una, ateo materialista, o el materialismo. Segundo, el panteísmo, aquellos que dicen que Dios es todo, ¿ya? Con eso lo quieren negar. Panteísmo, pan, todo, quiere decir todo, pan, teo, Dios. Panteísmo, doctrina que afirma que Dios es esto de las cosas. Tercero, el positivismo. Y cuarto, el transformismo o la doctrina de Darwin. Esos cuatro vamos a ver. ¿Por qué ponemos errores para después decir cómo es la verdad? Porque poniendo errores es jugando más brilla después la verdad, ¿verdad? Entonces es un sistema. Yo podría decir directamente las cosas, pero mejor decir qué afirman algunos para que después tengamos como argumentario, y eso es lo que nos va a hacer quedar más en clara la doctrina. Y nos vamos a plantear en primer lugar qué es el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Yo no me refiero aquí a la parte moral. ¿Quién es el materialista? El que vive pensando en el dinero. Bueno, yo no me refiero a la parte moral, a ese materialista que vive todo el tiempo pensando en el dinero. No estamos hablando de ese materialista. Estamos hablando del que dice que solo la materia explica todo. Es otra cosa, el filosófico del argumento. es una cuestión filosófica, no moral. Y entonces, ellos dicen, no existe más que una sola materia. Y dicen que los átomos de esa materia, primitivamente, estaban separados todos, llenos de átomos volando por el aire. Pero ellos no dicen de dónde sale el átomo. Solo dicen, había átomos volando en el aire, en todas partes. Sí. Hay un Mitsubishi color rojo que está tapando una salida y una persona que sale, no sé si podría mover. ¿Un Mitsubishi rojo, por favor? ¿Mitsubishi? ¿Eh? ¿Usted tiene un Mitsubishi? Ah, Mitsubishi rojo. Bien. Entonces, fíjense, ellos dicen que existían un montón de átomos que se fueron juntando y salió un árbol, que bueno, salió una montaña, sale un pájaro, sale la hembra de ese pájaro, sale la pulga, sale el pulguito, en el mismo tiempo, porque si no se muere la pulga, parece que tiene que salir rápido, aparece rápido. Y aparece el hombre que puede pensar, en cambio el átomo es una cosa que no piensa, pero lo que piensa es esto. Nadie da lo que no tiene, si el átomo no piensa, por favor, porque es un átomo. Ustedes saben lo que es un átomo. Si no, la clase la podría dar Jacinta, puede explicar lo que es el átomo. Ella acaba de dar una exposición genial sobre este tema de los átomos. Muy bien. Entonces, eso dicen ellos. Se han reunido, dicen ellos, y forman el mundo. Según ellos, la materia es eterna porque esos átomos siempre están. A ver, pero ¿cómo se forman? Siempre están. ¿Verdad? Entonces son Dios. Si siempre están, son Dios. ¿El ser les corresponde? No, no, Dios no hay. Dios no hay. Están siempre. A ver. Ellos admiten que si nosotros hablamos de Dios, Dios es el ser que siempre existe, que nadie le puede hacer nada, que es omnipresente, omnipotente, que es lo más bueno que existe, a eso nos referimos cuando hablamos de Dios. Ellos dicen, ese no existe. Pero existen esos atomitos que andaban dando vueltas siempre. Cuando nacieron, nunca. Entonces tenemos, hablamos de millones y millones de dioses pequeñitos, según ellos. Eso les podríamos decir, ustedes dicen que no hay Dios, pero si el átomo existe siempre, no es el Dios. Y hay millones de Dios. Ustedes saben que no puede haber dos, ni más. Ya les expliqué por qué. ¿Verdad? No puede haber dos dioses ni más. Eso ya lo explicamos. Bueno, los incrédulos, yo voy a leer un pecado. Los incrédulos modernos, al negar a Dios, no pueden librarse de admitir las perfecciones que este nombre representa. Las atribuyen a la materia cuya existencia única proclaman, haciendo de ella un ídolo, como les digo. Al final terminan diciendo que cada uno entonces se siente siendo 2 a 4 millones de dioses al mundo. Pero esto es falso. Vamos a poner algunos argumentos. Primero, el ser necesario no puede menos que existir. El que es necesario sí existe. Pero el que no es estrictamente necesario, no hace falta que exista. Eso lo vivimos nosotros. Este micrófono no es estrictamente necesario para que yo pueda hablar. Me lo apagué. Hablaré más fuerte. Pero no es estrictamente necesario. Porque yo lo puedo reemplazar. Puede ser o no. Por tanto, no es Dios. Ni yo. Cuando yo me muera, el mundo sí, no sé si se enterará. Cuando me vaya yo, no viene el mundo. Cuando tú te mueras, lo mismo. Porque no somos seres necesarios. Entonces, si dicen que esos átomos existen desde siempre, quiere decir que son necesarios. Y si son necesarios y se juntan para formar un arbolito, y el arbolito yo le corto con el hacha y ya no está, entonces no solamente no era necesario un árbol, sino necesario que esté perdido, ni este pájaro, ni esta vaca, ni yo. Quiere decir que ninguno, si cada partecita no es necesaria, el conjunto tampoco lo es. Veamos. Espero que me hayan entendido lo mismo. Segundo, el ser, si ellos dicen que existe el siempre, quiere decir que es necesario. Por tanto, sería infinito, cosa que no lo es. La materia es limitada. Nadie tiene una materia infinita. La materia es limitada. Es más, no solo es limitada, se va destruyendo. Tercero, el ser necesario es inmutable. Si esos actos no fueran desde siempre, serían necesarios y por tanto no podrían cambiar. Pero ellos dicen que se juntan y forman cosas. ¿Cambian? Dios no cambia. ¿Cómo puede cambiar Dios si Él tiene todo? Si cambia de lugar, quiere decir que no estaba en este lugar cuando Él estaba en este otro. ¿Entienden? Si Dios cambia de lugar, quiere decir que ahora no está ahí, y por tanto no es Dios sino está ahí, porque Dios está en todas partes. Por tanto Dios no puede cambiar ni de lugar, porque está en todas partes, ni puede cambiar porque ahora es más perfecto, porque tiene toda la perfección, ni puede cambiar porque ahora está más feliz que antes, porque siempre es infinitamente feliz. Entonces no puede haber un cambio en él. Yo no voy a pensar que esos santos manifestantes de siempre, que se dice el ateo, los ateos, no estén diciendo que no cambien. De hecho, cambian, porque ellos dicen que se van formando distintas, pero van cambiando. Por tanto, no son Dios. Aunque ellos dicen, no son Dios, los santos. Pero ¿de dónde salen? Existen, o sea, no saben explicar, no lo van a explicar. ¿Ok? Ellos están obligados a admitir una materia imperfecta también admite una materia absolutamente inerte que se daría a sí misma a un movimiento que no tiene. Fíjense, ¿saben que la materia es inerte? Por definición, es decir, si tú la dejas quietita, solita no se va a mover, a no ser que sea un ser vivo, que sea un animalito o un hombre. ¿Veis? Tal vez una planta, algunas dicen que se mueve un poquito. En el Señor de los Anillos vemos también la barba, pero sí se dice que hay una planta que carnívora que extiende sus tentáculos para. Bueno, lo que sea, pero la materia propiamente es inerte. ¿Cómo se van a juntar esos átomos si es inerte? Tienen que admitir que hay una inteligencia que los une tan perfectamente que sale un ojo y que sale un ser humano inteligente. Entonces parece que ese que guía en los átomos y que los va distribuyendo tiene mucha inteligencia. Y la tiene la inteligencia, porque la materia no la tiene. Ese átomo no tiene la inteligencia, porque nadie da lo que lo tiene. Si yo soy inteligente y me formé por un cúmulo de átomos sueltos, quiere decir que esos átomos son inteligentes porque a mí me lo dieron. Pero no me dieron nada de inteligencia porque ellos no son inteligentes. Puede ser que alguien los haya organizado. Ah, eso tiene. Entonces, ese alguien, ¿quién es? Primero que no te voy a admitir que haya habido átomos desde siempre, ¿no? Pero supongamos que hay una explosión que Dios provoca, donde Él crea el oxígeno y crea el combustible y la chispa, la crea. Y de a través de esa explosión Él dirige providencialmente y pinta todo. Eso no es maravilloso, pero la inteligencia que está dirigiendo eso, sí puede dar inteligencia, porque Él sí la tiene, infinitamente es inteligente y es libre. Puede dar libertad y tiene vida, por eso puede dar vida. Si no, no habría vida. Esos átomos no son vivos. ¿Cómo van a hacer la vida? ¿cómo van a producir un ser vivo la combinación de átomos si ellos no tienen la vida? ¿Cómo puede el muerto ayudar al degollado? Está muerto. ¿Cómo puede un médico que está muerto ayudarle a uno que está enfermo a punto de morirse? ¿No le puede a recuperar su salud? No, no va a darle la vida, a eso viene la vida. No se puede porque nunca la recuperé a eso, no da nada. Miren todos los argumentos para esto, para que uno piense, entonces están todos, somos de veces, parece que hablan los ateos, que sí, somos todos. Un poco, pero ya no lo vamos a hacer. Yo también soy tonto. Trato de salir, tonto significa que no se da cuenta, ¿verdad? De las cosas, porque a veces necesitamos estudiar y estudiar para darnos cuenta. Bien. Bien, ya lo dije todo. ¿Quiénes son estos ateos modernos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus grandes pensadores? Hay un filósofo arqueólogo francés llamado Renan, que en la Revolución Francesa fue el primero que capitaneó esta doctrina del materialismo. También lo tenemos, él se apoya en un filósofo antiguo llamado, que era hedonista, y habla de los átomos, como el principio de todas las cosas son los átomos, es lo que no se puede dividir, y ese era Epicuro, el filósofo Epicuro. Entonces ellos dicen, ¿qué decía Renan basándose en Epicuro? Suponen un número infinito de átomos que se mueven en el vacío. Un día estos átomos se encontraron por casualidad y se unieron y formaron masas de las que resultaron tierra, sol, la luna, las estrellas y todos los habitantes. Eso es muy infantil. O sea, para un niño, ni siquiera para un niño, en realidad no es nada, ¿verdad? Explicar una cosa de esta. Suponen ellos átomos innumerables, pero no dicen de dónde salen. Lo suponen en movimiento, pero se olvidan de decir quién los mueve. Ellos dicen, son átomos que se van moviendo, ¿quién los mueve? No lo van a decir. En todo caso, se mueven solos, pero la materia es inerte, ¿cómo se van a mover solos? Ay, a ver, se los puede apretar en ellos. Llega un punto en que no saben qué decir. Se enojan. Les digo porque todo esto yo lo he hablado con Mateo, ¿verdad? Antes me gustaba escuchar, me di cuenta que a veces sentido el tiempo con gente. Suponen que su encuentro fortuito ha producido el mundo, pero no dicen quién es el autor de ese maravilloso orden, de donde puede salir una flor tan bella como la rosa, o no sé qué flor dedicar a cada uno, o la mariposa, o lo que sea. El firmamento, los astros, las galaxias, todo, los peces de colores, cosas. ¿Qué capacidad que tienen esas cosas llamadas átomos, pequeñas partículas inertes, sin movimiento y sin orden y sin inteligencia, que se mueven sin que nadie las mueva y que obran con una gran inteligencia como si las tuviera sin tenerlas? ¡Qué maravilla! Eso sí, que se necesita un gran milagro. Un gran milagro para que salga, eso pueda realizarse, pero entonces estaríamos adquiriendo un milagro. ¿Y quién va a hacer el milagro? El otro problema. Los incrédulos materialistas fundan este pensamiento en tres cosas imposibles. Primero, vamos a ver cuál es el fundamento imposible por el cual ellos quieren armar este sistema. Primero, es imposible que existan átomos sin un creador. No se puede. ¿Quién los creó? Primer error de ellos, gravísimo. Ahí lo tienen. Segundo, es imposible que los átomos se muevan sin alguien que los mueva. Puede ser el viento, ya es el viento. Tercero, es imposible que el encuentro de los átomos haya producido el hombre inteligente, bellísimo, con una gran sabiduría, donde todo encaja, todo es perfecto, sin inteligencia. Incluso donde produce inteligencia. Se necesita un Dios para crear, un Dios para ponerles movimiento o moverlos, y un Dios para ordenarlos, armonizarlos y ponerlos en lo que se llama la providencia de Dios. Bien, lo que se dice del átomo también se puede decir, porque hay otros ateos que dicen, no, el agua es ese Dios que fue formando todo, es lo mismo, átomo, agua, fuego, tierra, lo que sea. Vale, lo mismo el argumento que pusimos. Vamos a ver el panteísmo. El panteísmo. A ver, vamos primero a hacer una distinción. Esto es una mesa. Esta mesa tiene existencia. Lo hizo un carpintero. No existía como mesa, existía como madera, pero antes existía como árbol. Ok. Existe porque tiene la existencia que se la está dando Dios. Dios mantiene las cosas en el ser. Las mantiene. Si no se quitan, como Él creó, Él podría descrear, pero no lo va a hacer, porque es un acto negativo y contradice el acto positivo. Porque el ser de las cosas no se puede romper. Esto tiene que ser participado de Dios, pero Dios no es esta mesa. Dios no es esta mesa. Si yo hago así, no le pegué a Dios. Sin embargo, Dios me está dando la existencia, pero yo no le pego a Dios. Yo no toco, no tomo Dios. Yo no tomo en mis manos un Dios, una botella. Pero existe porque Dios le da la existencia a todas las cosas. Son dos cosas distintas. Eso lo tenemos que aclarar. Entonces, ¿qué es el panteísmo? Es un error que no admite un Dios personal distinto del mundo. Dios es esa lámpara, es el unicel que está ahí, es Dios. La silla es Dios. Dios es todo, dicen ellos. Hay cosas muy feas también. Imagínense si Dios es todo, ¿no? El asesinato, el asesino, el desecho, la basura, lo que sea. Dios es todo. ¿Dónde es Dios? ¿Dónde es Dios? Por tanto, Dios es el conjunto, dicen ellos, de todo lo que existe. Pero esto es un ateísmo. Pareciera que no es ateísmo, porque es negarlo a Dios. Porque es decir que es Dios el que ama el dinero, que le parece que lo más importante es eso. Lo tiene como a Dios el dinero. ¿Verdad? No hay que ser Dios. Él lo tiene como Dios. Y está negando a Dios. Porque ese Dios es el dinero. Pero como el dinero no tiene las categorías del Dios que uno tiene que buscar y las categorías reales de Dios, lo está negando al decir que el dinero es Dios. Lo niega. Ya le digo. Lo niega. Entonces, es un ateísmo, en realidad, que no reconoce ningún ser superior a todas las cosas, sino que son todas las cosas Dios. Esta palabra sí, a ver, ahora sí me gusta. ¿La física cuántica surge a partir del panteísmo? No, la física cuántica es la física real. Es la ciencia real. O sea, hay una teoría filosófica sobre la eso sí, pero tengo entendido que tú te sacarías el libro de los Juanes. Sí. El Juanes, sí. Pero debe haber una teoría filosófica en fondo, como siempre aparece, como el tema del imán y todo. Él me debe haber estado mezcladita con la teoría. Eso es lo que también quiero preguntar, ¿verdad? Yo creo que sí, pero no, desconozco un poco el tema. Sí. En la medida que uno va adquiriendo ciertos pensamientos de ti, las cosas que uno ve, aumentan una teoría con respecto a otra. Sin embargo, Dios está presente, pero nosotros no lo hemos entendido. ¿Verdad? No sé si voy a explicar. En la época de los griegos, Platón era un premio invisible, pues no sabían que existía un partido de su atómico. Más adelante se descubre que hay construcciones atómicas, sin embargo, eso ya lo había creado Dios. Pero no lo habían visto. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento llegaba hasta cierto punto. Así está ahorita la teoría cuántica. Le da justificación a muchas cosas que ya están, pero que no lo hemos comprendido todavía. De manera que se me puede recuperar algo para la vida, pensar que sea un pedacito sobre el tema de la física cuántica, porque a mí me parece que más bien es metafísica, que es una cosa medio peligrosa. Física, ¿no? Creo que la. No sé, ¿por qué no me averiguo un poquito ese punto por si alguno conoce el tema? Pero los cuantos hablan de no, nosotros decimos que Dios está presente en todo lugar y en todas las cosas está presente, pero no, no es Él. Está presente indirectamente como dando el ser a las cosas, las somete bajo su presencia, su mirada y su poder. En ese sentido, esto, Dios está presente aquí, porque Dios le está dando el ser, no porque esto sea Dios, sino que está presente como efecto. Dios es causa y causa eficiente de esto, en el momento que está dando el ser, produce la existencia de esto, le está dando el ser. Y esto está bajo su mirada y bajo su poder. Por eso está presente con su poder, de tal manera que si Dios determina aniquilar lo que puede hacer, porque tiene poder sobre todas las cosas y de esa manera está presente. Y todo está bajo su mirada y de esa manera está presente también todas las cosas ante Dios. Santo Tomás le llama presencia por esencia, presencia y potencia, que se llama presencia de inmensidad. Pero Dios no es todas las cosas, sino que está en todos los lugares y está presente en todas las cosas, pero no es todas las cosas. Hay una diferencia. Bueno, esta palabra significa que todo es Dios, ¿no? Es el dogma de hecho de esta teoría. Todo es Dios. Es el Dios naturaleza, el Dios fuerza. La película Avatar tiene un poco todo esto de fondo también. Y voy a leer algo que nos puede ayudar. Según este ridículo sistema, usted es Dios. Usted es Dios y yo soy Dios. Un macho cabrío y un toro que rumia. No, son nuestros hermanos en divinidad, según ellos. Esto lo dice un autor. Pero ¿qué digo? Una versa, un nabo, una cebolla, son dioses como yo, como tú. El ojo que usted recoge por la mañana es un dios que brotó durante la noche. Cuando uno es una zorra al campo de la gallina, es un dios que atrapa a otro dios. Cuando un lobo devora un cordero, es un dios que se devora a sí mismo. El cardo y el asno que lo come son el mismo dios. si yo corto a un hombre el cuello, ejecuto una acción divina. Ya ve usted cuán razonable es todo esto, y sobre todo, cuán moral. Con este sistema no hay más crímenes. El robo, el asesinato, el parricidio son caprichos de un dios. ¿Puede imaginarse nada más absurdo? Parece cosa de sueño ver a hombres que se dicen filósofos escribir y enseñar semejante estupidez. Esto lo tiene Maunori Veladas de Otoño. Bueno, el panteísmo destruye la idea de Dios, porque Dios es inmutable. Segundo, admite efectos sin causa. El ser necesario es único, entonces ¿dónde está la causa que ha producido el universo? Tercero, encontrar el sentido íntimo o la conciencia. Yo tengo conciencia de que no soy Dios. Contradice los enunciados de la razón que descubre Dios en el mundo atributos distintos. Mi inteligencia demuestra que son distintos. Bien. Ahora el positivismo. Y me queda solo el positivismo y Darwin. Con Darwin mismo. El positivismo. El positivismo es un sistema que no admite nada real y positivo. Después de ver esto, que lo vamos a ver enseguida, empezamos a estudiar el alma, a ver si existe, cómo existe, cómo me doy cuenta, cómo es el alma. Primero estamos viendo ahora Dios y ahora estamos rechazando, vimos la existencia de Dios a través de la razón, estamos rechazando el ateísmo bajo otras cuatro formas. Pero después tenemos que ver el alma humana, es maravilloso. Una vez que tenemos por la razón que hemos descubierto que Dios existe y por la razón me doy cuenta que tengo un alma, estoy enviado. Ver cómo se une, por la razón, qué comunicación hay. Van a ver, solo la razón, todavía no fue para la Biblia. A la Biblia lo vamos a ir más después. Más de la mitad del tratado empieza ya a tocar la Biblia. Porque primero tenemos que, así hizo Dios. Dios no creó al hombre y le puso una Biblia en la mano. No, le puso la naturaleza y una inteligencia. Pero como el hombre está bruto, con el pecado se enriqueció. Dios empieza a revelar cosas al hombre, porque el hombre no llega a descubrirlo por la sola naturaleza. Pero nosotros estamos tratando de arreglar un poquito. Entonces tenemos que esforzarnos para seguir ese ciclo. Dios quiere que primero lo llegues y uses la razón. Bien, ahora fundamentes la Sagrada Escritura y ahora la uses. Vas a ver cómo cambia todo. Después que venga alguien a decirme que Dios no existe, que mi alma no existe, que la Biblia no es palabra de Dios, van a ver que no es imposible que yo crea que no lo es. Con lo que vamos a ir viendo, es imposible, porque se va a imponer solita. Solita se impone. Claro que admite un acto de fe en un momento, por ahora estamos en el plano solo de la razón. En un momentito vamos a tener que decir: bueno, tenemos todo esto aquí, el que quiera querer que quien crea aquí, pero el que cree sepa que está haciendo un acto razonable, no racional, razonable. No va contra la razón, aunque no lo puedo racionalizar completamente porque me supera, pero no va contra la razón. Es razonable. Entonces, el positivismo es un sistema que no admite nada real y positivo. Solo la materia. No hay nada real y positivo, solo positivo y real es la materia. No reconoce sino lo que se puede comprobar con la experiencia. Lo demás no existe. Y considera como hipotético todo lo que no cae bajo el dominio de los sentidos. Por ejemplo, Dios, el alma y la vida futura son imposibles porque no los puedo contactar. Entonces, constatar, en todo caso, lo dejo como una simple posibilidad, pero no lo acepto. Porque no lo puedo experimentar con mis sentidos. ¿Alguno experimentó el planeta Marte con sus sentidos? No llegamos nosotros. Pero a ver, no manejaron, pero no llegó. Venus. Mercurio, que está súper frío. Mercurio, quiero experimentar. Yo veo fotos de Mercurio, son imágenes, pero yo no lo veo Mercurio. Puedo ver la foto de una persona, pero la verdad no es la persona. Entonces Mercurio no existe. Tú tienes cerebro. Porque no lo estás viendo, a no ser que te hagan una tomografía y te muestre que lo tienes. ¿Por qué dices que tu mamá es tu mamá? ¿Lo viste? ¿O te lo escribieron en un papel? De hecho, hay algunos que se sorprenden cuando después de muchos años le dicen que es adoptado. ¿Cómo sabes que es tu mamá? ¿Ves que es necesario creer sí que pasen por los sentidos muchas cosas? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que existe China si no, no lo viste nunca? Y así con todas las cosas, ¿verdad? No necesariamente yo tengo que ver un microbio para saber que las cosas están con bacterias. Me dicen, no comas eso que está lleno de bacterias. Y yo no veo nada, lo voy a comer igual si no lo veo. Si yo dentro de un sobre o dentro de una bolsa cerrada le digo a uno, cómete esto y le pongo una manzana podrida. ¿Y qué es? Le voy a preguntar. Puse una manzana podrida, pero cómela igual, porque mientras no la veas, esa manzana no existe. Ni está podrida. Cómela. No la va a comer, aunque no la vea y no pase por los sentidos, porque está tapada por una bolsa. No la va a comer. Entonces sí tienes que creer cosas que tus sentidos no lo experimentan. ¿Cómo has visto? ¿Has visto el amor? ¿Has visto el pensamiento? ¿Cómo lo ves? Entonces, ellos dicen, bueno, el positivismo es el último progreso de la razón humana, dicen ellos. El último término de las evoluciones científicas. Los positivistas reconocen por eje a cómo o cómo y por maestros a Littré, Renan y Romain, franceses, ¿verdad? De la Revolución Francesa, no quieren buscar la causa primera de los seres, declarándola desconocida. No sé, no sabemos. No sabemos, como no lo podemos constatar, no sabemos. Solo puedo ver lo que veo y se termina. Pero tú tienes un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, no sé. No sé si lo tuve. No lo he visto nunca, no lo constaté. Y tienes un retatarabuelo. Y tienes otro que a su vez ese tenía otro abuelo. Y ese. Entonces no puedes creer la historia. Entonces, ¿tú crees desde que existes tú con uso de razón hasta que te mueras? Esa es tu realidad. Estuviste en el seno de tu mamá, lo experimentaste, no, ni me acuerdo, y bueno, pero estuviste. Sí que estuviste. 9 meses estuviste de dentro, pero no lo has constatado con tus sentidos. Positivismo, miren, es lo que estamos viviendo en este momento. El positivismo es el más firme. Yo creo solo lo que se puede constatar con la ciencia experimentable o ciencias naturales. Por eso ellos no hacen filosofía. No le dan valor tampoco, es lo más profundo que hay. El término filosófico. No quieren buscar la causa primera de los seres. Ellos dicen, no, no vamos a buscar si primero la gallina o el huevo. No importa eso. No importa. Sí que importa. ¿Cómo no va a importar? ¿Qué digo? ¿Me estoy comiendo huevo? No sé qué le decir. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué no me lo puedo preguntar? Me lo tengo que preguntar. Declarándola desconocida simplemente. Dice, no, no se sabe. Pretende que no hay que tratar de estas cosas. Según ellos, nada hay real y positivo más que la materia, las fuerzas que le son propias y las leyes que de ellas proceden. Nada más. Todo lo que no se halla en los hechos es inaceptable. Los hechos, y solo los hechos, analizados y coordinados, lo demás es todo mentira. Lo infinito no es más que un ideal. Y por consiguiente no hay Dios. Dios es una ficción, o a lo sumo una hipótesis, hoy completamente inútil. No hay alma espiritual. La idea, el pensamiento, son solo productos, secreciones del cerebro. Imagínense, secreciones del cerebro el pensamiento. Ellos creen que todo es química del cerebro. Ellos creen que nosotros somos como un microbio más desarrollado. Por eso no tienen problema decir que venimos de un mono. Tampoco tendría problema decir que venimos de ustedes. ¿Quién es? Tal es el resumen de la doctrina positiva: la negación de Dios y del alma espiritual. La moral independiente o la moral sin Dios. Por eso no tiene sentido la moral para ellos. ¿Por qué yo voy a tener que no robar? ¿Qué me sale eso? ¿Por qué no puedo yo matar? Tengo que nadie me vea, un robo escondido. Te llevan preso, un robo escondido. Y no me lo digo. No lo hacemos porque la conciencia habla. Y la conciencia demuestra que hay alguien que te va a pedir cuenta. Tal vez no importa eso. No, no pensemos en eso. Tal es el resumen de la doctrina positiva, la negación de Dios y del alma espiritual. De alguna manera, nos quiere comparar a un cerdo. El cerdo solo para un cerdo. La realidad existente es donde llega su hocico. Más allá del hocico no existe nada. Todo lo que pueda olfatear se lo come. Sea lo que sea, se lo come. Y remueve la inmundicia con el hocico. Sopla con su nariz fuertemente cada tanto para que sacar la inmundicia que se mete dentro de sus fosas nasales para seguir comiendo. Sus ojos están caídos hacia abajo. Fíjense, observen un cerdo. Y cuando uno le tira algo, tiene que tirarlo medio cerca. Porque si lo tira lejos, no lo va a ir a buscar. Porque el radio de visión de él está tan limitado a su hocico, es muy pequeño. Porque él solo, en su inconsciencia, ¿verdad? Para el cerdo, en su inconsciencia, no lo reflexiona él. Lo único que siente es lo que tiene delante. No importa quién le dio de comer, importa la comida. En cambio, un perrito que tiene, está más desarrollado en su instinto, sí que es importante el que le da de comer, porque cuando lo ve se pone contento que no le dé de comer. Pero el cerdo, ¿ustedes creen que va a ir a abrazar al... que va a mover la cola cuando le dé de comer? Sigue comiendo, no pierde tiempo, sigue flotando. Eso es lo que quiere que hagamos. De la vida de nosotros. El pecado animaliza y el cerdo por algo eligió Dios. La figura del cerdo fue elegida por Dios y lo puso en la Sagrada Escritura como símbolo del pecado. Dios creó el cerdo para que el hombre, porque Dios sabía en su plan que el hombre podía pecar. Y entonces, para que el hombre no se olvidara hacia dónde llegó, yo creo que creó el cerdo. Y también creó el águila, ¿verdad? Para saber hasta dónde el hombre puede llegar. A las alturas más grandes, para ver el águila, tiene un ojo impresionante. Todo lo contrario del cerdo, tiene una mirada impresionante. Observa todo en su vuelo. Y está tan alto que tiene un radio de visión gigantesco. Él tiene un perfecto panorama. Y cuando se decide bajar, es tan preciso como una flecha, que llega exactamente a su presa, sin equivocarse. No necesita olfatear, solo su mirada, desde lo más alto, capta la presa. No digo que tenemos que ser animales, pero por lo menos están expresados en los animales. Cristo es el león de Judá. El león es la fuerza que tiene el león. Si en los animales encontramos virtudes y defectos. La víbora, la paloma, Entonces, porque Dios nos habla a través de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, los positivistas rechazan la ley del sentido común. El sentido común no. Solo lo que veo todo. Eso es. Bueno, estoy resumiendo un poquito. Ahora vamos al darwinismo, Darwin, o al transformismo. Está la teoría que ya no vamos a hablar ahora, que es la generación espontánea. Esa teoría ya está superada, o sea, nadie está con la generación espontánea. Desde Pasteur, ¿verdad? Desde científico que descubre la existencia de las bacterias, ¿verdad? Pero antes se creía que en la generación espontánea, ¿qué es eso? Aparece espontáneamente gusanitos, la vida aparece espontáneamente. Porque cuando uno tiene un cadáver, lo deja ahí y no tenía nada y de golpe hay gusanos. Generación espontánea, así como un niño, ¿verdad? Eso se llama una inteligencia todavía poco que hacía de comer. Uno va evolucionando, ¿verdad? La ciencia nos muestra que hay bacterias en el aire, ¿verdad? Que van a las cosas descompuestas, de ahí se generan esos gusanitos. Es decir, que no son espontáneos, necesitan otra cosa para comenzar su vida. Y esas bacterias tienen contenida esa capacidad, ya la tienen adentro. Es un poco como las semillas que tienen dentro el árbol, en potencia, virtualmente se contiene el árbol. Esas bacterias están contenidas virtualmente, ya eso, se dan las circunstancias y puede desarrollarse en ese gusanito. Bueno, eso lo vamos a dejar de lado porque eso ya está superado. Algunos naturalistas, para prescindir de Dios, para decir que no necesitamos a Dios, atribuyen el origen de los seres vivientes a las generaciones espontáneas que acabamos de decir y vamos a dejar. Segundo, el transformismo. ¿Qué es eso? Es el sistema según el cual los seres vivientes más perfectos derivan de otros menos perfectos. Por una serie indefinida desde el más rudimentario, una piedra, hasta el hombre. De acuerdo con este sistema, los impíos pretenden que el hombre desciende del mono. Y el mono descendería, no sé, de una, supongamos, ardilla, la ardilla de una hormiga, la hormiga de no sé de qué, y eso de una lechuga, por decir, porque siempre de abajo para abajo, para abajo, para abajo. Y llegamos a una piedra. Yo soy una piedra que habla y fui chimpancé. Y fui, ¿se dan cuenta lo ridículo de todo esto? Si el hombre sale del mono, la mujer, ¿de dónde sale? Fíjense, está buscando el mono, el eslabón uno. No, mijito, busquen dos. En todo caso, es todo ridículo, busquen dos. Pero dos que hayan estado en el mismo tiempo. Un mono varón macho que en ese momento se transformó, pero casualmente una hembra que realizó el mismo proceso. ¿Me entienden? O sea, se está olvidando porque no me sirve de nada que haya un mono. Espero que haya un hombre. Porque si el hombre comparte con la mona, no va a haber hijos. Los dos tienen que transformarse en el mismo periodo de espacio de 49 años, digamos, 50, si no la mujer ya no puede tener hijos, ¿verdad? En ese espacio rápido, tiene que ser en el mismo lugar, no puede ser uno en África, el otro en Asia, el otro, no. Tienen que estar juntitos, tan juntitos que se enamoren, porque si no se enamoran, les salía mal la cuestión. Hay un montón de cosas que nos explican con esto, ¿verdad? Además que está totalmente descartado esto, por el tema del ADN, ya vamos a ver. Se los digo nada más, pero vean que esto ya está, es obsoleto, obsoleto, este sistema es obsoleto. Ya está dejado de lado, algunos sigan con eso, no se dan cuenta que genéticamente ya no se puede afirmar eso. Tienen un código totalmente distinto. Son especies distintas. Perdón, no son especies distintas. El hombre no es una especie de mono. El mono no es una especie de hombre. No son especies como una rosa está dentro de la especie flores. Una rosa y un gladiolo o un jazmín son todas de la misma especie. Nosotros no somos de la especie de los monos, de los perros, de los gatos. Somos naturaleza distinta. ¿Eh? Donde no se puede, no se pueden encontrar. Genéticamente no se puede saltar. Es decir, está probado que genéticamente un árbol de naranja nunca podrá ser una hormiga, no puede saltar a ser animal, nunca será un piojo. Está probado que una piedra nunca podrá tener hijos propia para que sea una planta. Y está probado que un animal no puede ser un hombre. Y está probado que el hombre no puede ser un ángel, no puede prescindir de su cuerpo. Porque cuando le cortan la cabeza se muere. Y está probado que el hombre ni el ángel puede ser Dios. O son Dios, o son ángeles y hombre. Es muy simple. Entonces, esas naturalezas no se pueden tocar. Y no se tocarán genéticamente hablando. Estos sistemas, la generación espontánea ya superada y el transformismo también superado, vamos a hablar, dejan siempre sin solución y sin solucionar la cuestión de saber quién ha creado los primeros seres. Fíjense cómo ellos solo les interesa decir el hombre viene del mono, pero no se preguntan de dónde viene el mono, ni de dónde viene el primer ser. No, no, no, vamos demasiado para atrás. Pero ¿por qué te cuesta? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? ¿Por qué llegas hasta el mono y te detienes? ¡Sigue! ¿De dónde viene el mono? ¡Sigue! No, solamente lo que quieren hacer es negar que el ser humano sea imagen de Dios, que sea semejanza y el mono. Quieren negar que el hombre sea el espíritu, que el hombre tenga capacidad de espirituales, de pensar y amar, porque el pensamiento es producto químico del cerebro y el amor es un producto químico del cerebro también. Así dice. Entonces saquemos con una jeringa un poco de amor de la Madre Teresa de Calcuta y metamos ese amor a esta gente. Si es químico, se puede sacar con una producto químico. ¿Cuántas veces hacen sustancias químicas utilizando psicofármacos? Se pueden meter al cerebro y también se pueden sacar algunas cositas del cerebro, ¿verdad? Lo digo así para que los que me escuchen vean lo ridículo, ¿verdad? De todas estas cosas, pero uno no quiere pensar, porque pensar me lleva a Dios y eso me pone preocupante, me preocupa. Que tengo que cambiar mi vida, me preocupa. Dejemos así, no te hagas tantas preguntas, no hagas tantas consideraciones, deja ahí que me la estoy pasando bien, déjalo ahí, porque si no tengo que cambiar de trabajo, déjalo ahí si no tengo que dejar de ser político, déjalo ahí si no tengo que dejar mi mujer o la segunda mujer o tercera, déjalo ahí si no me debo comportar cristianamente con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Viene negando para que tu conciencia se quede semi tranquila, pero no quede nunca en paz. Darwinismo tiene por base fundamental la transformación de las especies. Pues bien, si hay algo bien comprobado, es que las especies son fijas y no se transforman. Es posible perfeccionar las razas, pero las especies no se mudan solo y quedan eternamente distintas. Producir una especie nueva, decía Leibniz, es un salto que jamás da la naturaleza. Lo mismo afirman los sabios naturalistas. Cuando se examinan las especies animales y vegetales recogidas en las tumbas egipcias y en los yacimientos fósiles, se las encuentra absolutamente iguales a las que viven en nuestros días. Las semillas encontradas en esas mismas tumbas no han dejado de producir vegetales idénticos a los nuestros. ¿Sabían ustedes que se han descubierto semillas en lugares muy secos como Egipto, en las tumbas? La han plantado y sale exactamente, después se estudia todo, sale igual. ¿Dónde está la plantación? El otro quedó frenado, pero bueno, lo cabastaron, entonces son distintos, no son iguales. Este sistema, imagínense, si hablamos de naturaleza, porque acá hablamos de cambio de toda una especie. Una rosa, por más que le hagan lo que hagan, no va a ser un jazmín jamás. Un árbol de manzana nunca llegará a ser un árbol de pera. Y eso que estamos hablando dentro de la especie. Si yo hablo de otra naturaleza, el árbol nunca podrá ser un hombre o un caballo. Menos un hombre. Pero ni siquiera dentro de las especies, una trucha podrá ser una ballena. Nunca. Cuando se cruzan especies distintas, quedan estériles la descendencia. Se cruza un burro, ¿no es? Un burro y un caballo son una mula, pero no existen las mulas que se aparean para que salgan mulitos. No, se detiene. Se detiene. Se puede mezclar una naranja con una mandarina. Haciendo un injerto, la planta le va a salir con gusto a las dos. ¿Qué vimos? La estamos juntando, va a salir con gusto a una y la otra. Pero no te van a salir semillas donde tú la vas a plantar y va a salir eso ya injertado. Se rompió ahí. Se puede mejorar, claro. Pero cuidado con las mejoras cuando se toca la parte genética, porque acá en México hubo un problema serio con el tema de huevos de gallina. En la obrera hace poquito, yo estaba en la Argentina y nos enteramos. Unos huevos así que a todos, imagínense, nos incompremos esos, o sea, unos huevos así de gallina. Parecían de dinosaurio, ¿verdad? Entonces empezaron a sospechar. Nos mutaron genéticamente. Claro, se pesan más, se venden mejor. Pero ¿saben qué es lo que hace el ser humano que come eso? Así que lo suspendieron, llevaron preso a lo que estaban haciendo con eso, porque fue muy importante. Y suspendieron la venta de todo eso, tiraron todo. Entonces, si bien puedo tener gallinas ponedoras, sí, mutarles el código. Ya tenemos como 8 gallinitas ponedoras. Ahora bien, los seres vivientes son de la naturaleza superior a la materia bruta. Luego, estos seres vivientes no pueden proceder de la materia bruta. Porque nadie da lo que no tiene. Una piedra no puede ser nunca una naranja. Porque si alguien me lo discute, le digo, dame una naranja que te la cargo por una piedra. ¿Verdad? Hasta un niño que tiene una manzana en la mano. Pequeño, que ya ha probado que es una manzana, uno se la quiere sacar para dar un juguete, no, la manzana, pero no me sé qué. Esa es la pregunta que nos comimos, imagínense. Los seres vivientes superiores no pueden, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a dar medio corriendo todo para que se vaya un poquito antes por la lluvia, ¿verdad? Entonces, estamos corriendo. Terminamos antes. Por las mismas razones, los seres vivientes superiores no pueden proceder de los inferiores. Así, el hombre no puede proceder de sería un efecto sin causa y dice Santo Tomás de Aquino, ningún ser puede obrar más allá de su especie o más allá de su capacidad, teniendo en cuenta que la causa debe ser más poderosa que el efecto y que el efecto no puede ser más noble que la causa. Mi mamá y mi papá no podrían encontrar un auto, aunque aquí lo tienen, ¿verdad? Mi mamá y mi papá no podrían encontrar un auto porque es naturaleza superior, ellos no tienen nada en sí que les permita hacer eso. Es una naturaleza que tiene todo lo necesario para sacarlo por igual. Pero no algo superior. Un perro y una perrita nunca van a dar a luz un hombre. Un mono y una mona nunca van a dar a luz. Él es la boca de Dios. Nunca. En resumen, el sentido común dice, no se puede dar lo que no se tiene. Si no se tiene dinero, no se puede dar dinero. Ahora bien, la materia no tiene movimiento, no tiene vida, no tiene inteligencia. Luego, no puede dar un movimiento, no puede dar vida, no puede dar inteligencia. Pero en el universo hay movimientos, hay sentidos y hay inteligencias. Luego, si no le puede dar la materia, luego existe fuera del mundo un ser superior que ha dado al mundo el movimiento, la vida y la inteligencia. Y es el Dios. Léanlo muchas veces, un pasito, deléjense, porque la inteligencia cuando encuentra su objeto y encuentra la verdad, se deleita, pero es un deleite del espíritu. Yo quiero que ustedes aprendan a deleitarse en el espíritu. Porque si yo como un pastel, me deleito sensiblemente, si escucho una música, depende cómo sea la música, puede tocar el alma también, o puede tocar solo los sentidos, eso es la importancia de la música. Bueno, pero a ver, si bueno, hay mil ejemplos. Pero ¿alguna vez ustedes experimentaron la felicidad espiritual? Seguro que alguna vez sí delante del Santísimo. Pero leyendo esto, cuando lleguen a la verdad o a la inteligencia, van a ver que se produce gozo en el alma, porque toca la parte espiritual, se goza, y ese gozo me lleva a Dios, aunque yo no quiera. Me da ganas de abrazar a Dios, de amarle, van a ver. Porque la naturaleza está hecha para que lleguemos a Dios. La verdad es una participación de la misma verdad divina. Si yo me complazco en la verdad, para ver cómo estoy amando a Dios, sin darme cuenta. Conclusión. Para explicar el origen del mundo, se debe admitir la creación. No hay otro modo. Crear es sacar de la nada y solo lo puede hacer Dios. Voy a leer algo muy lindo y básico. La creación no repugna por lo que respecta a la criatura, la cual es posible sin ser necesaria. Puede pues empezar a existir y en efecto nosotros tenemos muchísimas cosas que nacen y empiezan. La creación no repugna por lo que respecta a Dios, es decir, no es contradictorio, porque su poder es infinito. Puede pues producir todos los efectos que Él se propone. La creación no repugna, no es contradictoria por lo que respecta a la criatura, la cual independencia es no depender en su acción de ninguna materia ni de ningún instrumento. Luego la creación es posible. Voy a leer, si quieren, podemos leer, si ustedes quieren, si no lo vamos a pasar por alto, pero si ustedes quieren, ahora podemos leer dos páginas donde va a hablar un poco de donde vamos a hablar de El descubrimiento último del 2016 es este artículo sobre el tema del ADN y la imposibilidad del salto de especies. Hay estudios científicos no católicos ni nada, los que creen en Dios, pero que son reales. Ellos mismos lo dicen. Quieren, son dos hojitas que podemos leer para escuchar una hojita de un pedacito y escuchar el otro pedacito. ¿Quieren que lo leamos? Esto es un estudio que sintetiza y escribe el doctor Nathaniel Jackson en el enero 11 de 2016. El tema es, fue el resultado de un estudio científico entre científicos, y el tema era el siguiente: los evolucionistas pierden la verdadera diferencia genética entre humanos y los chimpancés. ¿Son los humanos menos evolucionados que los simios? Un artículo reciente implica que sí. Según un artículo parece que el hombre es menos, porque el hombre saldría de un mono. ¿Entienden? Si el hombre sale de un mono, es menos que el mono. Porque nadie da más, porque no lo tiene. Entonces, si salimos del mono, somos menos que el mono. O igual o menos. A la humanidad le gusta creer que está ubicada en la cima del árbol evolucionario por su complejidad. Pero nuestro éxito puede ser un resultado de la pérdida de una parte de nuestro ADN. Los genetistas calculan que desde que los humanos nos separamos del ancestro común que compartíamos con nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, hemos perdido 40,7 millones de pares de bases. Eso es lo que dice toda la teoría, ¿verdad? ¿Para qué lo digo? ¿Se escucha bien a todos? Este reciente estudio genético es solo uno en una larga línea de investigaciones sobre el código genético humano, así como un lenguaje escrito. El código ADN humano está basado en cuatro letras químicas: A, T, G y C, que pueden ser organizadas en varias formas para llevar información biológica relevante. La secuencia lineal de estas letras es aproximadamente 3.000 millones de letras químicas de largo. Y en el 2001, científicos elucidados por primera vez el orden de la mayoría de las letras en esta secuencia. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de la fecha mucho tarde. No sé si sabían que se está intentando leer todo el código genético, haciendo una lectura de estos millones de combinaciones. Para ti es mi música, Señor.